Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Imer, radio pública a tu servicio. Radio México Internacional, del Instituto Mexicano de la Radio, presenta El Árbol, silencioso testigo de la historia. El Códice de Dresden. ¿Qué podríamos imaginar al oír hablar del Códice de Dresden? Sí, Dresden, Alemania. Lo último que se nos ocurriría es que se trata de una de las fuentes más valiosas para el entendimiento de la cultura maya. Menos aún podríamos suponer que es un manuscrito que ha sido crucial para el desciframiento de la escritura jeroglífica maya, amén de contener las más bellas figuras de sus dioses. Un códice maya elaborado, como todos los códices mayas conocidos hasta el momento, en papel amate. ¿Y qué hace un códice maya en papel amate en la Biblioteca Real de Sajonia, en la ciudad de Dresden, Alemania? Podemos intentar reconstruir cómo fue a dar ahí si seguimos los pasos de Hernán Cortés cuando navegaba a lo largo de las costas de Yucatán, entre Cozumel y Zempoala. Puede suponerse que el códice proviene de Yucatán, dadas ciertas variantes de los jeroglíficos que corresponden específicamente a ese lugar y no a Chiapas o a Guatemala. Así también, en base a la extensa información astronómica que contiene, varios expertos coinciden en que el códice proviene de Chichen Itza y lo ubican en el periodo posclásico maya, alrededor del año 1250. Probablemente, en 1519 Cortés lo envió personalmente a Madrid a la corte del entonces rey Carlos V, en conjunto con otras llamadas curiosidades, además de los tesoros comunes. Desde Madrid, el códice llegó a Viena, donde el rey tenía una de sus residencias. El códice permaneció ahí sin ninguna consideración hasta que en el año 1739 fue descubierto en una colección privada por Johann Christian Goetze, quien en aquel tiempo dirigía la Biblioteca Real de Sajonia en Dresden. El códice aparentemente le fue regalado por el desconocido dueño, ya que para él era algo inentendible y por ende sin valor alguno. Goetze, por fortuna, reconoció su importancia y lo donó a principios del año 1740 a la biblioteca, con lo cual se volvió accesible para su estudio, a pesar de adquirir el extraño nombre de Códice de Dresden. Hasta el día de hoy se conocen únicamente tres códices mayas: el de Dresden, el de París y el de Madrid. Como ya se comentó, todos los códices mayas conocidos están elaborados en papel amate. Los mayas y otras culturas mesoamericanas obtenían este papel principalmente de la corteza de varias especies del género Ficus, o higuera silvestre, y del género Morus, ambos de la familia de las moráceas. Se le llama papel porque se fabrica a partir de la corteza interna de los árboles, aunque el proceso de manufactura es bastante distinto al que se emplea para la producción del papel común. Tal vez un término más adecuado sería el de tela o textil no hilado o no tejido. Se realiza de modo artesanal, aplastando las cortezas, entre otros, del llamado jonote o amate prieto, o jalamatl en náhuatl, o copó en maya, del amate amarillo y del texcalamate o amate de las rocas, es decir, Ficus cotinifolia, Ficus padifolia y Ficus petiolaris. El resultado es una lámina vegetal fibrosa de colores que van del marrón oscuro al amarillo paja. Para obtener la fibra y aprovechar al máximo su longitud, efectuaban una incisión en la raíz del árbol para extraer la corteza interna mediante lascas de obsidiana. Pedían permiso a la madre tierra para realizar esta labor. Terminada esta operación, procedían a hervir las fibras en agua con cal. Una vez suavizadas, eran enjuagadas y ordenadas sobre una base de madera de forma longitudinal, colocando otra capa transversal a la anterior a manera de consolidar un pliego mediante el entrecruzamiento de las fibras. Esto se obtenía mediante un macerador o machacador de piedra, utilizando como aglutinante la goma natural obtenida por la maceración de las fibras. Después de pulir esta suerte de papel para darle un acabado más o menos uniforme y liso que permitiera la escritura, se le daba por ambas caras un baño de fina cal blanca para que su superficie quedara suave. En ella se pintaban con pinceles columnas de jeroglíficos y figuras de dioses y ceremonias en varios colores. En general, los códices trataban temas religiosos, pero también contenían datos históricos o astronómicos. Se iban doblando en forma de acordeón y en caso necesario se unía otra tira de amate con un pegamento especial hecho a base de orquídeas y otras plantas. Finalmente, se encuadernaban entre tapas profusamente adornadas. La extracción de la corteza era un proceso delicado que tenía que ver con los ciclos lunares, mismos que regían las actividades de las culturas prehispánicas. Consideraban que durante la luna nueva, la corteza se encontraba apta para ser cortada, de tal manera que el árbol pudiera renovarse para el siguiente periodo lunar. La reflexión casi obligada a la que nos lleva este sencillo ejemplo de cómo las culturas prehispánicas tomaban de la naturaleza lo que les era útil, siempre pidiendo permiso a la Madre Tierra para hacerlo, de manera respetuosa, sustentable, diríamos hoy en día, permitiéndole recuperarse, nos remite a la explotación irracional de los recursos naturales que las civilizaciones modernas han llevado a cabo en el mundo entero. El agua, el aire, la tierra, las especies animales, vegetales y minerales que parecían no tener fin, nada se ha salvado del interminable sed de consumo y capacidad de destrucción del ser humano. Sin embargo, parece que por aquí y por allá empiezan a escucharse voces que hablan de la urgencia de un cambio. Tal vez aún no sean muchas, pero si nos lo proponemos, a lo mejor podríamos rescatar algunos bosques, selvas, mares, animales. Voces de gente como tú y como yo, que se siente íntimamente ligada y comprometida con el agua, con los osos polares, con los leones y con cada una de las criaturas que nos acompañan sobre la tierra. Y por supuesto, con los árboles. El árbol, silencioso testigo de la historia. Esta fue una producción de LIMER, Radio México Internacional, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx.